que tiene un ritmo andar. Llegó una linda morena que tiene un ritmo andar. Ella mueve la cintura siempre que la veo pasar. Siempre que la veo pasar.